A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Cuando nombramos a los músicos que han venido en los últimos años caminando por los senderos de la vanguardia y la renovación del tango, no podemos dejar de destacar al bandoneonista Ernesto Baffa, Baffita como le llamaban los amigos del tango. Oiremos uno de sus últimos discos que nos dejara conformando una orquesta para dicha producción, con músicos que muchos de ellos son artistas del presente. De su disco titulado Calavereando, de 1996, y publicado en el sello Música y Marketing de Argentina. En el comienzo, tomamos un tango del pasado para irnos introduciendo en el nuevo tango. Con los arreglos de Ernesto Baffa, escuchemos de Ricardo Luis Brignolo, Chiqué. Thank you. Bafa nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires, el 20 de agosto de 1932, y de niño aprende los secretos del bandoneón en un instrumento que le regaló su padre. Nunca dejó de estudiar. Todos los días practicaba su digitación en las clases del profesor Segna y más adelante con Marcos Madrigal. Es un instrumento endiablado, decía Bafa. Uno no puede descuidarse, hay que practicar siempre. El siguiente es un tango de su creación, Con todo mi corazón. De las orquestas más importantes con las que inicia su carrera Bafa fue la de Héctor Stamponi, el recordado Chupita, como le decían sus amigos en el tango. Luego lo llama en 1953 Horacio Salgán, ya que se le iba su primer bandoneón, que era Leopoldo Federico. En ese quehacer estaba cuando Bafa recibe una llamada telefónica diciéndole: «Pibe, le habla Pichuco Troilo, vengas enseguida a mi orquesta, quiero que trabaje para mí». Bafa no podía caber de contento, ya que Troilo era la orquesta que siempre soñó trabajar en ella. Y aun cuando Pichuco estaba equivocado, creyendo que aún estaba Federico en la orquesta y que hablaba con él, pero cuando se enteró que era Bafa, igual lo dejó trabajando en su orquesta. La siguiente es una milonga. de Daniel Lomuto, un homenaje a Aníbal Troilo, con este título Troiliana. Paralelamente trabajando con Aníbal Troilo, va a formar un trío junto al pianista Osvaldo Bellingeri y con el contrabajo de Fernando Cabarcos. Es un trío donde renace el fraseo del cantante Roberto Goyeneche, que venía de trabajar con Troilo y luego con Horacio Salgán. Acá, el acompañamiento de este trío, el polaco se siente liberado de la marcación que le imponen las orquestas anteriores y suelta su fraseo de sitore, pero que lo lanza a la fama casi inmediatamente hasta el día de su muerte y requerido por las más grandes orquestas y directores de tango, incluyendo Astor Piazzolla. Junto a este trío, el polaco canta de Gardel y Lepera, melodía de Arrabal. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vera, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pinta un lágrima, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.